Gracias, buenos días. El Instituto Preuniversitario Urbano Roberto Esteves Ruz mantiene un trabajo sostenido en función de garantizar la calidad del proceso docente educativo de acuerdo con los datos que arrojan una matrícula de 382 estudiantes, actualmente de 388 con los que inició el curso por causas justificadas en las bajas. El centro cuenta con 12 grupos, 4 en cada grado, una fuerza docente de 38 trabajadores para un personal ascendente a 54 en total. Elementos que fortalecen la labor diaria, asegura su directora Lourdes Mujica Góngora. Hemos recibido 4 visitas, de ellas 2 provinciales, 2 municipales, una con carácter de inspección total que le tocaba a este centro, que el sector educacional la hace cada 2 años, y en la visita fuimos controlados y evaluados de bien. Tenemos que continuar trabajando con la asistencia y pienso que es un problema que la familia también tiene que ayudar y apoyar en lo que le corresponde de la asistencia de los estudiantes a la escuela. En el indicador de asistencia estamos entre el 97 y 98% de la misma. Hemos confrontado dificultades con lo que tiene que ver con las enfermedades del dengue, aun cuando ya está bastante estable. Hemos presentado dificultades también de certificados médicos por otras enfermedades prolongadas. Pero sin lugar a dudas es un indicador que tenemos que continuar trabajando para que los estudiantes estén en las 2 sesiones de clase. Otros indicadores como la promoción están por encima de las regulaciones permisibles con el 87%. Las asignaturas que más afectaron, pero en menor medida que años anteriores, la asignatura de matemáticas, de física y biología en el 10º grado, que es hoy el grado más afectado, y que dentro de las causales consideramos que en primer lugar tiene que ver con la adaptación de este estudiante de 10º grado que viene de secundaria. Consideramos que podemos ser y puede ser superior en el segundo corte evaluativo que se debe de realizar en los meses de marzo y abril. La escuela también en este curso tuvo una situación atípica con el combustible. Se tomaron las medidas y se cumplieron con las indicaciones que se dio por el gobierno, el partido y el propio Educación Municipal. Se ajustaron los horarios docentes, se ajustaron los horarios laborales para aquellos profesores que viven lejos y que aún cuando esta situación decimos que ha mejorado, estos profes que viven fuera del municipio, nosotros le tenemos horarios diferentes al resto de los profesores, tanto en la entrada como en la salida del centro. Se ajustaron también los horarios de clases de computación que fueran fuera del horario pico. Tenemos establecido dentro del centro el control y el cuidado para conseguir llevando el horario pico en el centro. Por la noche dejamos solamente un piso con las luces encendidas y demás. La preparación para las pruebas de ingreso a la educación superior en el 12 grado también marcan las acciones del proceso docente educativo en el IPU Roberto Esteves Ruz. Nos viene quedando la prueba estatal en marzo de las asignaturas básicas de historia, matemática y español, para lo cual comenzamos ya todo un intensivo, se reordenaron las aulas, se hizo la reunión de padres, se le comunicó a los estudiantes todos los pasos que siguen hasta obtener o lograr terminar la prueba de ingreso y obtener su carrera para la universidad. Y hay que seguir trabajando en la asistencia, recabar de la familia, de todos los vecinos, de todas las organizaciones políticas y de masa que nos están escuchando, la asistencia de todos los estudiantes de 12 grado en la escuela. Continúan en la escuela dándose los cursos de preparación de ingreso que iniciaron en el mes de octubre y se realizan de conjunto con la facultad a partir de las 5:30 de la tarde, de lunes a jueves, en las 3 asignaturas. Hoy hay un diagnóstico de 60 estudiantes que están pidiendo que van a hacer el ingreso. Tenemos 9 estudiantes que están solicitando carreras de ingeniería agrónoma que tampoco tienen que presentarse a una prueba de ingreso y que ya fueron a las puertas abiertas a la universidad y que ya se preparan también para realizar su prueba de aptitud y sin hacer prueba de ingreso optar por la carrera de ingeniero agrónomo. Y 12 estudiantes que están solicitando carreras pedagógicas en el mes de marzo, pues ya tienen la carrera pre-otorgada. Los demás tendrían que seguir una jornada intensiva en una segunda etapa que comenzaría a partir del día 1 de abril, y que ya en mayo estarían listos para enfrentarse a la prueba de ingreso. Mantener calidad en el proceso docente educativo, labor que ocupa el accionar del claustro de profesores del IPUC Roberto Esteves Ruz. Entrevistó a Daisy Contreras Madrazo.